esperarnos más tiempo. ¿Están listos? ¿Qué iban a decir? ¿Cómo? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Prepárese para cosas grandes, hermano. Algo le voy a decir en lo que abre su Biblia en el Salmo 29. Y en lo que los niños también les doy un poquito más de tiempo. El Señor ya hizo cosas grandes en medio de la alabanza. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar haciendo cosas grandes. No me pregunte usted todos los detalles de lo que vamos a hacer ni por qué vamos a hacerlo así. Yo lo único que le digo es que es del Señor. Y que esto se va a poner bueno. Así que se lo estoy diciendo así como para que le entre ahí curiosidad y me ponga atención. Si no, luego se me distrae. Pero hoy va a haber cosas, hoy ya está viendo y ya tenemos cosas extraordinarias en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Yo podía percibir, el Espíritu Santo a veces te permite percibir cosas que Él siente, que Él recibe, o que Él siente. Los que están leyendo el libro podrán más o menos entender lo que estoy diciendo. Y los que no, espero que también me entiendas. Pero a veces hay cosas que tú sientes, que no es tu cuerpo el que lo está sintiendo, es el Espíritu Santo que te está permitiendo sentir lo que Él está sintiendo. Y en medio de la alabanza el Señor estaba tan complacido, estaba tan contento. La alabanza subió hoy como un perfume muy, pero muy rico, hermano, muy delicioso delante del Señor. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo hace cosas en nosotros también. Nosotros lo hacemos con la intención de alabarlo, de adorarlo, pero el Espíritu Santo también hace cosas en medio de nosotros. Y lo que hoy traigo para ti es de parte del Señor y es precisamente para continuar esa obra. Salmo 29, versículo 2. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice la palabra de Dios esta tarde: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Una vez más: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Padre, en esta tarde te agradezco por las cosas extraordinarias que estás haciendo. Gracias por recibir nuestra ofrenda, Señor. Esta iglesia viene a este lugar para ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de ti. Y cuando tú recibes esta ofrenda de alabanza, Padre Eterno, es para nosotros un gozo. Es para nosotros un gozo inexplicable el que tú puedas recibir de nosotros mortales una ofrenda de alabanza para ti. Y hoy, Padre, queremos también recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Porque el mensaje que hoy traigo es de parte tuya y es para los corazones que están hoy en este lugar. Para ti, hermano que estás en este lugar, hoy es la palabra de Dios. Hoy es para ti la palabra de Dios. Yo reprendo a todo espíritu inmundo que quiera distraerte y a todo ladrón de palabra. Se larga de este lugar en este momento, porque tu corazón hoy declaro que es tierra firme. Hoy es tierra buena para que la semilla dé fruto, y dé fruto al 100 por 1. Y nadie va a robar la palabra hoy, porque Dios está trabajando en esta iglesia, y las cosas extraordinarias que Él ha dicho que van a ocurrir aquí ya están pasando, hermano. Abre tus ojos y mira que ya están pasando las cosas extraordinarias en este lugar, Señor. Que hoy sea, Padre Eterno, día de victoria donde va mi pastor, día de victoria en este lugar, y vamos a salir transformados, porque es tu promesa, porque es tu palabra y porque es tu obra en esta iglesia, y la obra no va a quedar inconclusa. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Toma tu asiento. Bien, dice este versículo: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Eso ya lo hicimos, ¿están de acuerdo? Gloria de vida a su nombre. No es cualquier gloria la que le tenemos que dar al Señor. Es la gloria de vida a su nombre. ¿Qué gloria merece el Rey de Reyes? La mejor. Es la que le tenemos que dar siempre, siempre al Señor. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la que. ¿En la que? ¿Cómo es la santidad? ¿Cómo? ¡Ah, qué padre! Por ahí quiero empezar y quiero que esta sea la introducción a lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es la santidad? Jóvenes, jóvenes, ¿cómo es la santidad? ¿Por qué se lo dirijo a ustedes? Porque el diablo se empeña en quererte engañar de las cosas que Dios tiene para ti. Y a ti el diablo viene y te, bueno, a todos en particular, pero en específico a los jóvenes, viene y te dice: es que la santidad es reaburrida. No, hombre, o sea, tú santo, no manches, o sea... Es que los que van a la iglesia están ahí, son reaburridos, no inventes. ¿A qué te vas a ir a meter ahí? No, hombre, son reaburridos. Ni toman, ni nada, ni. O sea, si vamos a estar ahí, hasta, no, eso no es para los jóvenes, eso no es chido. Pero bueno, la palabra declara que la de la santidad es, ¿cómo es? ¿Y tú a quién le vas a creer? Entonces, cuando te digan, es que eso de ser religioso y todo, como que no va conmigo, o no va contigo, o porque eres tan aburrido. Por eso es importante que reflejes el gozo del Señor y le digas con una sonrisa en la oreja, la santidad es hermosa. Es hermosa la santidad. ¿Cuánto crees que la santidad es hermosa? Bueno, hoy vamos a hablar de santidad. Y te voy a tener que sacudir un poco, porque es lo que Dios ha estado haciendo con esta iglesia. Nos ha estado sacudiendo conceptos que traemos de otros lados, conceptos que traemos arrastrando, que no son de Él, pero que el Señor quiere que los aclaremos, porque sin santidad, esa parte que bien que la entendemos, pero a veces lo que no entendemos bien es que es santidad. Así que yo quiero comenzar este momento primero aclarando que es hermosa, y de lo que te voy a hablar es algo hermoso. Y ahora sí pregunto, ¿qué es santidad? ¿Cómo? ¿Quién coincide con esa definición? Dicen las hermanas que santidad es ser apartado para Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Otro concepto, otra idea? ¿Consagración? ¿Ok? ¿Algo más? Ok, yo creo que todos coincidimos con esa idea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Qué bueno que coincides conmigo. Porque no es así. Es parcialmente cierto, pero ahorita te voy a decir por qué. Vámonos, por favor, Levítico 20, versículo 7. 27 de Levítico. Esto se va a poner bueno, hermano, así que pide al Espíritu Santo que te ayude, porque entenderme va a estar en chino. Pero es importante lo que te voy a compartir. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy... Otra vez, porque yo lo leí mal. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Dice este versículo, santificaos y sed. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Vamos a un versículo más. Vámonos a Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. ¿Estamos listos? Primera carta de Pedro 1:16. A ver, todos juntos. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice el Señor, santificaos y sed santos, porque yo soy su Dios. Y luego también Pedro recalca y dice, sed santos. ¿Por qué? Que yo soy santo. Dice Dios, yo soy santo y yo soy su Dios. ¿Sale? ¿Quién es santo? Ok. Préstame una silla, sí, préstame esa silla. Imaginen ustedes que esto es un restaurante. Esta es una mesa y esta es una silla. ¿Lo ven todos? Entonces yo le pongo aquí un letrero que dice, bueno, no es un letrero, que dice reservado. ¿Amén? Entonces usted llega, entra y dice, oiga, ¿puedo sentarme en esa mesa? ¿Qué le van a decir? ¿Por qué? Usted mismo llega, va a sentarse y dice, ah, no, y dice reservado. ¿Qué hace? ¿Lo quita y se sienta? Entonces, busca otra silla. Ahora yo le pregunto, ¿esa silla está ocupada? Está apartada, pero no está ocupada. O sea, técnicamente el lugar no está disponible, pero no hay gente ahí, está reservada. Yo te pregunto, ¿esa es la santidad? ¿O qué pasa si tú llegas a una mesa? ¿Venís ahí? Siéntate ahí. Y busca un lugar y usted voltea y... Ah, ¿cómo está? Ah, ¿y qué tiene que hacer? ¿Va a preguntar usted si está apartada? ¿Le va a buscar un letrero? ¿Por qué? Gracias, Isaí. Llévate la silla, por favor. ¿Cuál de los dos conceptos es santidad? ¿Estar reservado o estar ocupado? Santidad no es ser reservado para Dios, eso es parcialmente cierto. Santidad es estar ocupado y lleno de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque en nuestras mentes se nos ha grabado un concepto que te dicen es que tú estás apartado para Dios. Y nuestros corazones dicen, sí, Señor, yo estoy listo para cuando tú me tomes, porque estoy apartado para ti, yo soy santo. Aleluya. Pero no es así. Tú eres santo porque Él es santo. Y Él ya vive en ti. Entonces tú no estás reservado, hermano. Tú estás ocupado. Tú estás lleno de Dios. Y Dios ya está sentado en el trono de tu corazón. Déjame explicártelo de otro modo. ¿Cuántos de aquí, no me levanten la mano, todavía tienen familia que no es cristiana? ¿Y cuántos de esos hermanos están orando por su familia? ¿Cuántos creen que ellos van a estar aquí alabando al Señor? Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios oye tu oración? ¿Tú crees que ya son, que Dios los va a traer aquí? ¿Tú crees que ya están reservados para Dios? Pero todavía no están ocupados. ¿Ya son santos? Dios ya los tiene reservados por tu oración y por tu intercesión para que en algún momento ellos sean salvos. ¿Estás de acuerdo? Tus hijos que no están aquí están reservados ya para Dios. Lo que tenemos que hacer es seguir orando y seguir orando. Pero no son santos. No son santos. Santo es aquel en el que Dios ya vive. ¿Ya vive Cristo en ti? ¿Ya está sentado en el trono de tu corazón? Entonces tu silla y tu trono no dice reservado. Está ocupado. ¿Por quién está ocupado? Y es que esto es bien complicado de repente de entender. Es tan sencillo de explicar, pero un poco complicado de asimilar, porque siempre crecimos y no sé cuántos años te dijeron que ser santo es ser reservado. Todavía estoy un poquito más de acuerdo con consagrado, porque bueno, consagrado vas un poquito más allá de reservado. Pero lo que hoy quiero que entiendas es que Dios ya está en ti. Y porque Dios ya está en ti, eres santo. Yo te pregunto ahora, ¿qué es ser santo? Shan, shan, shan, shan. Piénsale. Ah, ya se quedó un silencio así de... A ver, ¿con qué nos sale este hermano? ¿Con qué onda? Tan extraña y tan rara. Si vamos a hablar de santidad, tengo que definirte qué es santidad. El diccionario dice, fíjate cómo es el diccionario, cualidad de aquel que es ser santo. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Pero qué crees? Que tienen razón. En cierto modo tienen razón. La santidad, ya dijimos que nuestro corazón es de estar ocupados por Dios, pero sí es una cualidad de aquel que es santo. Ahora yo te pregunto, ¿qué es ser santo? Más o menos. ¿Apartado para servir a Dios? No necesariamente, no, yo creo que no. Esto se pone interesante, hermano. Porque ¿sabes qué? No. No. No. Tampoco. Bien, a ver, vamos a tratarnos de explicar esto. Si hoy pudiéramos tú y yo decir que nos metemos a este lugar a aprender o a como practicar santidad sin Dios, ¿quién puede ser santo? Bueno, entonces por ahí hay algo en el concepto. Llenura de Dios. Déjame decirte algo y va a estar fuerte. El problema que tenemos es que pensamos que el santo o la santidad es una definición o algo que podemos hacer. Y tú buscas en tu cabeza decir santo, pues debe ser hacer esto. O debe ser algo que yo puedo hacer. Ah, pues me porto bien. Dedicarme al servicio. Llenarme de Dios. ¿Estás de acuerdo que todo eso va acompañado de un verbo? Ese es el error. Santo solo hay uno. Y la definición de santo la acabamos de leer. Dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo, ¿qué? Entonces, fíjate, te voy a cambiar la pregunta. ¿Quién es santo? ¿Y quién más? En términos prácticos, en términos así, definición, solo Él. Porque yo te dije, si viniéramos aquí a practicar santidad sin incluir a Dios, ¿quién puede ser santo? Pero en el momento que Dios viene a ti, en realidad, ¿quién de los dos es santo? ¿Quién? ¿Pero por qué? Digámoslo así, ¿quién llegó con los refrescos? ¿Quién llegó con la comida? ¿Quién llegó con la provisión? ¿Recuerdas cuando te prediqué de que todo es suyo? Y que de lo recibido de su mano damos. ¿Quién llega y nos da la santidad? Ahora, ¿te entrega algo? ¿Te dice esto la santidad? ¿O qué hace? Entra en ti. Santo es Dios. Y yo quiero que hoy entendamos esta parte. A ver si le quieren, les doy tiempo para que la mastiquen. Pero santo es una persona. Y santidad es la obra que Él hace en ti. Santo es una persona y tú eres santo porque esa persona vive en ti. La Biblia dice que cuando Moisés andaba ahí cuidando sus ovejitas y de repente vio una zarza ardiendo y dijo, esa zarza lleva rato ardiendo y no se quema, voy a ir a ver qué pasó. Entonces sube, Dios ve que viene Moisés y le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas. Entonces yo te pregunto, ¿el monte estaba en oración, en ayuno, sirviendo a Dios con todo su corazón? ¿Y por eso era santo? Entonces yo te pregunto, ¿era portarse bien y hacer todo por hacer posible, buscarla lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hacía el monte para ser santo? Estaba ocupado por Dios. Tú estás ocupado por Dios, tú eres santo. Pero eres santo porque una persona santa vive en ti. ¿Amén? Eso es ser santo, hermano. ¿Por qué eres santo? ¿Porque te portas bien? ¿Porque buscas a Dios con todo el corazón? ¿O porque un día lo recibiste en tu corazón? Por eso somos santos. Pero entonces el diablo viene y te quiere hacer creer que tú puedes perder tu santidad. Y que si te portas mal, estás siendo insanto. No sé si se entiende el término. O no santo. Pudiera pasar algo, pero la realidad es que Dios dice 7 veces que hay el justo. Entonces Dios tiene problema con que te caigas. O está ahí para levantarte. La santidad no depende de lo que tú hagas. La santidad depende que de la presencia de Dios esté en ti. Por eso es tan importante cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en esta iglesia. ¿Por qué este lugar es santo? Porque ayuna, porque ora. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Por eso es santo este lugar. Santo es una persona y esa persona se llama Dios. Él es santo. Y cuando el diccionario te dice ser santo es la cualidad de una persona santa, tiene razón. La santidad es todo lo que Él hace porque Él es santo. Ahora, uno de los versículos que leíamos dice: santificaos y sed santos, porque yo soy Jehová su Dios. Y ya que estamos en todo esto de definiciones, ¿qué es santificarse entonces? Llenarse de Dios. ¿Se va entendiendo, hermanos? Cuando a ti te digan qué es ser santo o qué es la santidad, bueno, la santidad es la cualidad de Dios y Dios vive en mí. Yo soy santo porque Dios vive en mí. Yo soy santo porque Él vive en mí. ¿Y qué es ser santo? Solo Dios es santo. Es la cualidad de Él de no tener pecado, de no tener mancha, de hacer todas las cosas limpiamente. Esa es la cualidad de Dios, si me quieres a lo mejor una definición de diccionario. Pero esa cualidad solamente es de un ser, de una persona. Tú te vas al diccionario y vas a encontrar un chorro de definiciones. Y es que ser santo es hacer el bien, no tener malicia. Bueno, tal vez aplica eso para Dios. Es el nombre que se le da al pontífice. Lo que quieran, pero esa cualidad es de un solo ser. Ese ser se llama Dios y ese ser vive en ti. ¿Cómo te santificas entonces? Muy bien. ¿Vamos bien? Porque todavía me falta darte una sacudida de parte del Señor. La Biblia narra que cuando... Bueno, vamos a buscar unos versículos y después te lo platico. Vamos a Levítico 10.3. Levítico 10.3. Vamos a ver unas citas. Y yo quiero leértelas en otra traducción para que veamos algunas cosas que quiero que hoy entendamos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Por qué son santos? ¿Por qué? ¿Cuando pecas Dios se va? ¿Pero se va? ¿Sigue siendo santo? Lo que tienes es que limpiarte. No es que no pase nada, pero la santidad no la pierdes. Y es que muchos hermanos viven esclavos de querer ser santos por sus propios medios. Pero nadie puede ser santo por sus propios medios. Nadie. ¿O qué puedes hacer tú para ser santo sin Dios? Hay mucha gente en el mundo que se consagra, se pone latigazos, se va a los montes buscando ser santos. Y la humanidad cree que de verdad lo son. ¿Y lo son? Porque solamente es santo aquel en el que Dios mora. Llámese monte, llámese hijo de Dios, llámese zarza. ¿La zarza era santa? En ese momento era santa. Claro que era santa. Si el monte era santo, en ese momento la zarza era santa. ¿Por qué? Dios estaba ahí. ¡Wow! ¿Cuántos llenos de Dios hay aquí? Quiero que leamos este versículo. Dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, yo quiero que hagamos énfasis en lo que le dijeron Moisés a Aarón. Dice: en los que a mí se acercan me. ¿Quién se santificará? ¿Quién? No, dice: en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Quién se santificará? Dios. ¿En quién? ¿Qué tenemos que hacer para ser santificados? Ah, luego dice, vamos bien. Ya nos estamos entendiendo, hermanos. Qué bueno que no fue tan complicado. Dice: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo. ¿Quién? Entonces, cuando tú te acercas a Dios, Él te santifica. Y en el resto de la congregación, Él es glorificado por la santificación que tú recibiste de buscar a Dios solo. No dice cuando la congregación se acerque, dice: en los que a mí se acercan. Eso habla de intimidad con Dios. Eso habla de que tú tengas un deseo vivo de ser lleno de su presencia. Y que en tu casa vas a tu cuarto, cierras tu recámara y te pones a buscar su presencia, su presencia. Y entonces Él se santifica en ti. Y cuando Él se santifica en ti, algo pasa en ti, algo ocurre. De tal forma que cuando sales no eres el mismo. Y el cambio que haya habido en tu vida se refleja en la congregación. Y la gloria es para Él. Ah, está bonito el proceso, ¿no? Eso es la santificación. Ahora, yo quiero leerte el mismo versículo en otra traducción. Se llama La Nueva Viviente. Y quiero que prestes atención. Así que Moisés le dijo a Aarón, ahí va lo que él dijo. Esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que a mí se acercan. Va de nuevo. Demostraré mi santidad por medio de los que a mí se acercan. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Entonces yo quiero que a ver si pescamos la idea. ¿De quién es la santidad? ¿En quién la va a mostrar? ¿En quién? Si te quieres santificar como Dios lo manda, tienes que buscarlo a Él. Y la santidad que vas a manifestar es la santidad ¿de quién? De Dios. Pero entonces Dios muestra su santidad sobre cualquiera. A los que a mí se acercan, dice el Señor, demostraré mi santidad en los que a mí se acercan. Ser santificado es que Dios muestre su santidad a través de ti. El otro pasaje, bueno, la versión Reina Valera dice: me santificaré en los que me buscan. Y la traducción Nueva Viviente aclara: mostraré mi santidad en los que me buscan. Quiere decir que ser santificado y que Dios muestre su santidad a través de ti es lo mismo. ¿Cuántos quieren mostrar la santidad de Dios? Ahí te va, agárrate de la silla, dice un pastor por ahí. Entonces, ¿por qué Dios no es glorificado por lo que haces? Porque los que buscan a Dios reflejan su santidad. Y cuando reflejas la santidad, Dios es glorificado. Entonces, ¿qué debería pasar o cómo debería comportarse una persona que se acercó a Dios? Te voy a poner un escenario. Tú estás en tu casa, haciendo algo, llega un ente externo diferente llamado esposo o hijo, perturba la paz de tu ser y comienzan los gritos y las patadas y las mentadas de menta, porque no, los cristianos no hacen otra cosa. O sea, agarras la menta y se la avientas. Ay, ese silencio no me gusta, pero bueno. Yo te pregunto, ¿la iglesia lo vio? ¿Quién vive en ti? ¿Él lo vio? Ah, eso está fuerte. Entonces esta persona arrepentida va, cierra su puerta en su recámara y le ora al Señor. Le pide perdón, busca su presencia. Y Dios prometió que va a mostrar su santidad a través de esa persona. Y va a mostrar su santidad. Yo te pregunto, ¿Dios gritaría? ¿Sí? ¿Dios lo arregla a gritos? ¿O no? Bueno, déjame compartirte algo de parte del Señor que alguna vez a mí me dijo, no, Dios no arregla las cosas a gritos. Así que gritos no debe haber en las casas. Alguna vez, tratando de evitar nalguearme a mi hija, le alcé la voz, tratando de a ver si viéndome enojado, se corregía y no era necesario llegar a las nalgadas. Y el Espíritu Santo me dijo que a gritos no. Él no grita. Entonces dije, mi hija, ni modo, no puedo gritar, pues toma. Pero bueno, no había gritos. El Señor me dijo que no hubiera gritos, pero la Biblia sí habla de cinturonazos. Entonces fue más bíblico darle cinturonazos que gritarle. ¿Sí o no? Entonces repetimos la escena. Esta persona está en su casa, después de haber buscado la presencia de Dios, llega un ente diferente llamado hijo o esposo o el que gustes, y perturba su paz. Entonces Dios muestra su santidad. ¿Va a haber gritos? ¿Va a haber pleito? ¿O alguien va a reflejar la santidad de Dios y hacer lo que es correcto, sin mancha y sin pecado? Pues estarás de acuerdo que eso va con la santidad. ¿Sí? ¿Será la misma escena? ¿Acabará igual? Entonces, ¿por qué sigue habiendo pleitos en las casas? Joven, ¿qué pasa en tu escuela? Porque también en la escuela se dan situaciones que no se deben. Yo sé que son presas de muchos ataques, sobre todo de índole sexual, y con tus palabras. En las escuelas se habla. Yo lo sé, joven, yo estuve ahí. Pasé una carrera también y gracias a Dios fueron bastantes añitos los que estuvimos en la escuela. Y yo sé cómo se habla. Si me permites, hasta luego les entiendo a sus ondas. Eso no quiere decir que yo las comparta. Pero si tú buscas a Dios y su santidad se refleja en ti, ¿les vas a contestar igual? ¿Vas a ver las mismas cosas que ellos ven? ¿O no? Porque cuando dejas fluir su santidad, Él es glorificado. Él es glorificado. Esto tiene que ver mucho con lo que pasa cuando la iglesia no te ve. Porque una cosa, yo estoy seguro, que si yo mandara, o a lo mejor el pastor Eliel, o a lo mejor un servidor o alguien de parte de los ministros fuera a tu casa, ese día no hay pleitos. Ese día todos bien portaditos, peinaditos, el hermano se baña aunque no sea sábado, la comida bien sabrosa, todos bien contentos, música cristiana. Pero se va el pastor, ¿ya ves? Te dije que ese nomás viene a comer gratis. ¡Ah! Pero es que tú, vieja, no sé qué. ¡Ah! Pero yo. Bien, pero bien, para la gloria de Dios. Y lo triste es que Dios está viendo todo. Y a Dios no le tienes temor, pero al pastor sí. En tu escuela es lo mismo, en tu trabajo. ¿Sí se va entendiendo? Porque yo creo que el Señor nos está hablando fuerte. Manejando, varón. ¡Ah! ¡Ese! ¡Que Dios lo bendiga! pero se lo tocas con el claxon. Ese agente de tránsito loco me multó. Joder, el diablo. Aleluya. Esa santidad. Porque déjame decirte algo, los que buscan de Dios, Dios quiere manifestar su santidad a través de ti. Dios quiere que lo busques porque Dios quiere manifestar su santidad a través de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. De todos. Pero entonces, regresando a santificarse, cuando tú buscas de Dios, Él hace su parte. Y cuando te dice a ti que te santifiques, es porque Él ya está haciendo su parte. Él ya, ya lo buscaste, Él ya está manifestando su santidad en ti, tú la tienes que dejar fluir. Porque ya vive en ti el santo, ya eres santo. ¿Qué es santo? Es una persona, es Dios. Y la santidad es lo que Él hace, pero lo quiere hacer a través de ti. Ese es el punto. Y cuando vienen los gritos y los pleitos, algo que te quiere hacer pecar, fluya su santidad. Y tú digas, me callo. Ah, pero uno dice, no, yo callarme. Ah, hasta crees chiquito. Yes, para eso me gustabas, papá. ¿Se entiende? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Cómo te llevas con tus esposos, con tu esposo o tu cónyuge? ¿Cómo te llevas con tus papás, tus hermanos, compañeros de trabajo? Porque otra vez, alguna vez te prediqué que primero te vuelvas a tu casa y empieces por ahí. Yo puedo predicarte cómo te llevas con el trabajo, con los vecinos, porque tienes que mostrar su santidad. Sí, sí, es cierto, pero primero tu casa. ¿Todavía hay gritos en tu casa? ¿Todavía hay pleitos? Ya no debiera verlos. En la mañana que terminaba este mensaje, el Señor me dio una palabra. Y me decía así, si me podía ver un letrero, orgullo. ¿Sabes por qué no puedes? Orgulloso. Porque dices, ay, ¿yo dejarme? ¿Yo? ¿Iván Cristalinas? ¿A mí? ¿A mí me estás diciendo? ¿Qué te pasa? Y le decimos a la santidad de Dios, te callas. Primero yo. Y después me arrepiento, al cabo tú me perdonas. Así que, ya, ya, ya. A lo mejor valdría la pena poner una cámara escondida y grabarlos y luego pasarlo aquí para explicarles bien. No sé si esto sea necesario. En tu salón de clases, en tu computadora, tu celular, lo que estás viendo. En lo que estás hablando cuando estás a sola. Pero déjame decirte algo. Debes ser santo porque Él es santo. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Mucha gente piensa y dice, debemos ser santos como Él es santo. Y no dice así la Biblia. Tú no puedes ser santo como Él es, porque Él es el único santo. Porque Él ya es santo y Él ya vive en ti. Ya eres santo. Pero debes de cuidar esa santidad. Debes santificarte más. Debes santificarte más. ¿Y cómo quedamos que santificarse más? Buscando más a Dios. Olvídate, olvídate que puedes llegar a ser santo o hacer algo para ser limpio por tus propios medios. Ni orando, ni ayunando puedes llegar a ser santo. Porque hay mucha gente en el mundo que ayuna y ora y no es santo. Porque no ha recibido a Cristo en su corazón. Hay religiones que practican el ayuno mucho mejor que tú. Hay religiones que practican las oraciones mucho mejor que tú. Y van y se apartan a los montes y oran en su entendimiento humano hasta días completos. Y ayunan 20, 30 días. Pero no son santos. No es algo que puedas alcanzar por tus medios. Es algo que Cristo ganó en la cruz. Y que cuando tú dijiste a Dios, entra a mi corazón, y Él entró, en ese momento empezaste a ser santo. De todas maneras el Señor te dice, santifícate más. Y cuando te dice santifícate más, no quiere decir que te portes bien. Bueno, no necesariamente. Quiere decir que lo busques más. Y que cuando venga la oportunidad de portarte mal, es Él el que va a fluir. Y tú lo vas a dejar que fluya. Es como el amor. Le oramos muchas veces a Dios y le decimos, Señor, danos amor. Ahora yo te pregunto, ¿qué es el amor? Dios es amor. El amor se llama Dios. No es una definición, no es un sentimiento, no es ni una acción como a veces nos predica, es una persona y se llama Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿dónde vive Dios? Entonces, ¿qué le estamos orando cuando decimos lléname de amor? O dame amor. Pero a veces decimos dame amor como si fuera así un... ¿Cuántos kilos quieres, hijo? ¿Ah, un kilo? Ahí te pago un kilo de amor. El amor ya vive en ti. Lo que tienes que hacer es estar consciente que Él es amor y dejarlo fluir. ¿Cuándo? ¿Cuando todo está bien? Cuando las cosas no están bien, cuando alguien te grita, cuando alguien te pega, cuando alguien te hace algo que no te gusta, es cuando el amor lo debes dejar fluir. Por eso hay pleitos en tu casa. No dejas fluir el amor. No dejas fluir su santidad. Por eso hay pleitos con tus compañeros de escuela. Por eso hay cosas que no se corrigen. Porque no estamos siendo santos. Y cuando digo siendo santos, no me refiero a que te portes bien. Me refiero a que dejes fluir a Dios. Que busques de Dios y lo dejes fluir. Que busques de Dios y lo dejes fluir. Esa es la santificación. Es lo que acabamos de leer. ¿O lo inventé yo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces para santificarnos? Hay un ejemplo en Ezequiel 47. Con esto quiero cerrar. ¿Quedó claro o vuelvo a empezar? Ezequiel 47. Esto está fuerte. Bueno, no sé si lo que ya te prediqué se te hizo fuerte. Depende cómo esté tu casa, cómo esté tu vida. Al menos yo creo que sí es fuerte. Uno, vamos a empezar desde el uno. Esta es una visión que tuvo el profeta Ezequiel que yo quiero compartir contigo. ¿Por qué? Ahorita te explico. 47.1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿De cuál casa? De la casa de Dios. ¿Dónde estamos hoy? Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Dónde está el altar? Bueno, aquí fluye un río, según la visión de Ezequías. Fluye un río. Ese río es el río de su presencia. Aquí habla del río de las sanidades. Bueno, es el mismo río. En la presencia de Dios hay sanidad. Yo quiero que vayas viendo esta parte. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta del camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1,000 codos y luego... lo hizo entrar al río. Midió una distancia, lo hizo entrar a esa distancia. ¿Y a dónde le llegaba el agua? Hasta los tobillos. ¿Está de acuerdo? Amén. Cuatro. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los. Los lomos es como que la cintura. Para los que no saben qué cintura, está a la altura de los lomos. Cinco. ¿Nos quedamos en el cinco? Sí, hasta el 5. Midió otros 1,000, llena ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Hasta ahí vamos a leer. Porque ya todos estamos en la casa de Dios. Ya todos somos salvos. Ya todos somos santos. Sin embargo, algunos todavía están en el río de la presencia de Dios y solamente han metido los tobillos. Hay otros que se animan un poco más y ya se mojaron las rodillas. Hay otros que van a la cintura y pocos son los que nadan en la presencia de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque tu fruto lo demuestra. La Biblia dice que por sus frutos, no me digas que eres un hombre, me sumergí en la presencia de Dios y todavía paso por tu casa y se oyen los gritos afuera. Y todavía le oramos al Señor, pero ¿por qué todavía no me llenas, Señor? Déjame fluir. Deja de gritar. Ah, es que Él es el que empieza. Pues tú termínalo. Porque tú vas a dar cuenta de tu propia santidad, de lo que dejas fluir a Él en ti. Hay otros que se han atrevido a dejar ya los pleitos y empiezan a mojarse las rodillas y se van a topar con nuevos retos. Hay otros que se topan más adelante y ya llegan a la cintura. Y hay otros que van más adelante y solo queda nadar. Ahora, ¿cuántos saben nadar bien aquí? Pregunta. Esto está fuerte, interesante. ¿Cómo es más fácil? ¿Cómo te mueves más rápido? ¿Fuera del agua? ¿A mitad del agua? ¿O nadando en el agua? Voy a cambiar la pregunta para ser un poquito más específico. ¿Dónde te mueves más lento? Va de nuevo, ¿nadando? ¿Con el agua a la cintura caminando? ¿O fuera del agua? ¿Dónde? Si yo pusiera una competencia aquí, de carreras, de aquí a allá, yo pusiera a alguien corriendo, alguien de buena velocidad nadando, y uno con el agua a la cintura, ¿quién crees que sería el último en llegar? El del agua a la cintura. ¿Por qué te mueves tan lento? Porque estás a medias en la presencia de Dios. Que estás a medias. La presencia de Dios es como ese río. Y todavía corre más rápido para la dirección a la mejor equivocada, el que solamente tiene el agua a los tobillos. Pero aquel que se atrevió a más, ya no hay vuelta atrás. Porque si te quedas a la mitad, ni estás adentro ni afuera. La Biblia dice que el que no es ni frío ni caliente, te lo voy a decir en otras palabras, el Señor no está de acuerdo con eso. Pero tú mismo no te puedes mover bien porque estás a medias. Ni estás metido en la gloria de Dios, ni estás en el mundo, estás en medio. Si quieres caminar para un lado, ¿qué crees? Te mueves lento. Y tienes que tomar una decisión. O te sales, o te metes. Pero muchos batallamos porque estamos a medias en la presencia de Dios. El Señor te dijo, santifícate. Y empezaste a dejar, a buscar de Dios. Este es el primer paso. El Señor empezó a mostrar su santidad a través de ti. Este es el segundo paso. Tú permitiste que la santidad fluyera en ti. La santidad de Dios. Y en aquellas cosas que antes cometías pecado, dejaste de cometerlo. En aquellas cosas que empezabas a tener pleito, dejaste de tenerlos. La gente empezó a ver tu cambio por la santidad que Dios mostraba en ti, y su nombre fue glorificado. Entonces en ese momento te atreviste a ir más adentro y comenzaste a ver que no solamente la gente te causa problemas, comenzaste a experimentar lo que son las opresiones del diablo, las opresiones en la noche, que te vayan los brujos y te maldigan y te hagan, te avienten huevos en la casa o te avienten cosas. Te lo estoy diciendo porque son cosas que estamos viviendo algunos. Van y te maldicen, preparan fuera de tu casa y empiezan a proclamar maldiciones, golpean tu casa, golpean tu cosa, no te dejan orar. Te ponen cosas para que no ores, te ponen cosas para que te canses y no ores. Ese ya es otro nivel de ataque, porque ya es otro nivel en el agua. Pero déjame decirte algo, vas bien. Ahora, ¿qué hacemos? El problema es que muchos estamos ahí y ahí nos detenemos, porque decimos, esto está feo, esto ya no está como me platicaron. Es que estás a medias. Es que estás a medias. Te falta aventarte. Y decir, Señor, ya no puedo, aviéntate. Es que, Señor, si no sé nadar, aviéntate. Es que si no sé nadar y me hundo, me ahogo. De eso se trata, que tú mueras a ti. Te tienes que ahogar y morir a ti. ¿O no dice eso la Biblia? Aviéntate ya, hermano. Santifícate más. Si tú eres de los que todavía tienes pleito, tienes que buscar a Dios y dejar fluir su santidad. Pero si estás a medias, es tiempo de lanzarte. ¿Te vas a ahogar? Sí. Te tienes que morir a ti mismo. Pero vas a abrir los ojos y vas a experimentar un mundo que tú no has vivido. Que tú no has vivido. Ahora, te voy a platicar dos cosas. La primera es que Dios me dijo que algo que estás batallando se llama orgullo. Y que por orgullo no dejas fluir su santidad. Ojo, no es pecado. El Señor no dijo, hay pecado, y han dejado de ser santos. Dijo, hay orgullo. Y se ponen ustedes primero antes que yo. Y por eso no se lanzan al río, a nadar en su presencia, a sumergirse en su presencia. Hoy vamos a reprender el orgullo. Si tú tienes que renunciar al orgullo, hoy lo vas a hacer. Claro, si es que te quieres lanzar. Pero hoy vamos a hacer una oración en contra del orgullo y vamos a purificar esta iglesia de orgullo, porque el Señor quiere que te lances. Quiero compartir el testimonio de una hermana llamada Heidi Becker. Heidi Becker es una misionera en África. Se me olvidó el país en el que está. Mozambique, gracias, Dayan. Mozambique. Dice la hermana en su testimonio, Dios la llamó a los 16 años, fue muy activa. En esos entonces, como me suena la escena, había un despertar en algunas iglesias de parte del Espíritu Santo y el resto de las iglesias decían, no, eso es del diablo, eso no es de Dios. Me suena la escena. La hermana, movida por Dios, trajeron a un invitado de una de las iglesias que estaban avivadas. Dice la Biblia que el hermano les decía, a mí Dios me dijo que Dios me dio una ciudad completa. Y la hermana decía, eso no es de Dios. Entonces dice que fue tan fuerte su desacuerdo que se salió del lugar. Y estando fuera del lugar enojada, diciendo que esos hermanos, bueno, pidiendo ya perdón por haber traído a una persona así y que no era de Dios eso y que shalala, shalala, shululú, shululú, dice que tuvo una visión fuerte y que su vida ha sido la única vez que ha oído la voz de Dios audible y lo dijo, te regresas y lo escuchas, porque lo que está diciendo es verdad. Entonces ella en su visión dice que fue muy fuerte, pasaron varias cosas y ella le dijo, Señor, si eso es verdad, yo te pido que me des a mí una nación completa. Y ahí quedó, no creas que Dios luego le contestó. 20 años después, ella ya era misionera en Asia, en Oceanía y en África. Dice la hermana, llevan 20 y tantos años de misioneras con su esposo. Habían levantado 3 iglesias con muy poca gente, puro negrito que solamente iba por la comida. Y ella ya estaba cansada. Cuando de una iglesia de estas del avivamiento la invitaron, y su iglesia le dijo, tengo aquí $1,000,000 para tu ministerio, para que tú fundes iglesias, fundes comedores, lo que quieras. $1,000,000 en África. O sea, no solamente es $1,000,000 en Estados Unidos. El dinero se multiplica por el cambio, tipo de cambio. Pero si tú vas a esa congregación, que no es de Dios, y que ese mover de que se caigan y se rían no es de Dios, pierdes $1,000,000. Te expulsamos como misionera de la congregación. Y pierdes, aparte del $1,000,000, tu sueldo, porque estas iglesias mantienen con sueldo a los misioneros. Entonces la hermana entra en un dilema, y yo te pregunto, ¿tú qué harías? ¿Era de Dios el $1,000,000 o era del diablo? Déjame contarte el resto de la historia. La hermana dijo, no me interesa $1,000,000, me interesa la presencia de Dios. Yo he estado 20 años aquí y no ha pasado nada. Yo he estado 20 años aquí siendo la única cristiana y no tengo quien me conforte. No tengo quien me ministre, no tengo quien ore por mí, no tengo quien haga cosas por mí. Necesito la presencia de Dios. Necesito la presencia de Dios. Y renunció al $1,000,000 por ir a esa congregación donde el Espíritu Santo se movía. Dice la hermana que ella pasó a orar al altar llorando, desesperada por la presencia de Dios, mientras todavía estaba la predicación. Entonces el hermano predicaba, se detuvo. Oró por ella y le dijo, dice Dios que si quieres Mozambique. Y le dijo, sí, sí quiero Mozambique. 20 años después de que le pidió a Dios un país, Dios le dijo, Mozambique es tuyo. Pero te tienes que sumergir en la presencia. 7 días estuvo la hermana, dice en sus propios testimonios, sin poder hablar, sin poder comer, sin poder hacer nada, porque estaba sumergida en la presencia de Dios. 7 días, hermano. Y la gente nomás le decía, ¿qué tiene? O sea, así de, yo me imagino así de. Y la hermana como ida, de estar sumergida en la presencia de Dios. La hermana platica que después de 7 días regresaron a Mozambique, ya estaban en Mozambique. Y lo primero que Dios le dio fue una casa a 10 minutos de donde tenían su congregación. La hermana platica que ella despertaba donde tenían a todos los niños hambrientos y los atendían. Y Dios le pidió que en el horario laboral se fuera a la otra casa. Y ella dijo, Señor, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer? Pero es que mira, aquí los atiendo, aquí les doy de comer, aquí hago esto, lo otro. Y el Señor le dijo, te me vas allá y te sumerges en mi presencia. En el horario en el que todos nosotros diríamos, no, Señor, yo orar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, estás loco. Y a esa hora yo trabajo, A esa hora yo hago de comer, yo trato de los niños, yo voy a la escuela. A esa hora, es más, a esa hora predico. A esa hora me preparo y oro, ¿estás loco? Entonces él me dijo, ¿me das tus horas buenas o no me des nada? Y ella empezó a irse a ese lugar a orar, a sumergirse en la presencia. En 2 años fundó 1,000 iglesias. 1,000 iglesias. Cuenta su testimonio que poco después de que fue este encuentro y que Dios le dio la casa, hubo una inundación tremenda en Mozambique. Hubo destrucción total. El jefe de la tribu, porque allá se mueven por tribus, llegaba con la tribu completa y decía, queremos aceptar a Jesús. Queremos aceptar a Jesús. 4 iglesias principales tiene en Mozambique. De las 4, 3 pastores fueron resucitados de los muertos. ¿Todo por qué? Por sumergirse en la presencia. Por sumergirse en la presencia de Dios. Eso es la santificación, hermano. Le preguntan a la hermana, ¿y qué hiciste? ¿Cómo le hiciste para pasar de 3 iglesitas de puro niño que nomás iba por la comida a 1,000 iglesias avivadas? Donde los ojos de los ojos ciegos son abiertos. Ella llega a una congregación, a un pueblo, empieza a predicar y lo primero que pide, tráiganme a los ciegos y a los sordos. ¿Y qué crees? Todos son sanados. Y el que no es sanado es porque hay otro propósito, porque luego platicas sus experiencias que no te voy a contar. Porque tú debes tener las tuyas. Pero lo que te quiero compartir hoy es, ¿cómo estamos buscando la presencia de Dios? ¿Cómo te estás santificando, iglesia? Es tiempo ya que dejes fluir la santidad. Es tiempo ya que agarres el orgullo y lo eches fuera de tu vida, y lo eches fuera de tu casa, y te concentres en darle buen tiempo a buscar la presencia de Dios. Me apagas tu novela, me apagas las noticias. Si es necesario, joven, y te lo digo por experiencia, me cierras tu tarea y te pones a buscar la presencia de Dios. ¿No tenemos una promesa grande de Dios? Tenemos que santificarnos, iglesia. Tenemos que santificarnos. ¿Qué tiempo le vas a dar a Dios cuando te vas despertando? Digo, yo sé que es importante orar en el día de noche, pero ¿qué tiempo será mejor? ¿En el tiempo en el que estás bien despierto o en el que estás bien dormido? Tiempo de calidad. Es necesario que si somos llamados a un ministerio grande, nos santifiquemos en grande. Busquemos a Dios en grande. En grande, hermano. Ponte de pie, por favor.